control, tres de las manos huye. El destino se construye y el sentido se destruye. Y eso se ve en los gestos que cubren las generaciones poseídas por las anteriores, que despiertan en soluciones. Lo que trato es de descifrar los jeroglíficos para llevarme a mí mismo a una respuesta y poder entender la destrucción, la que el hombre ha creado en su evolución. El fin está siempre cerca del principio. En cada respirar nacen y mueren hijos. ¿Quién es el próximo? ¿Será tu vida, la mía o la nuestra? Nadie lo sabe, nadie contesta. Semana y año, de la cuna a la tumba, es como viajamos.